Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ojo que empieza el bisemanal del bicentenario, Pero, ¿cómo estamos? Dos semanas ya cumplimos hoy, ¿eh? ¿Qué les parece, compañero? No trajimos para festejar. Perdón, la señora Nora quedó en traer la semana pasada. Exacto, me olvidé. Va acumulando. Yo no puedo nada porque ella, pasadora de factura, me dijo el lunes que yo no traje nada por mi cumpleaños. Así que no, o sea que ya son tres facturas. Sí, sí. Epa, vamos bien, la semana que viene apunta bien. Bueno, muy bien. Se pasó volando. Dos semanitas, y además, tantos temas y tanta cosa, la verdad que feliz. Bueno, contentísimos de verdad. Y hoy entonces un día para distenderse, un día de contracté. Después les vamos a contar de qué vamos a hablar. Mientras tanto, ya les contamos cómo se comunican con Bicentenario. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700 y desde toda la Argentina al 0810-222-0870, solamente al valor de una llamada local. Nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov con bcorta.ar y para escuchar los programas anteriores, entrar a www.bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Tenemos que viajar todo para allá. ¿Cómo todos? Toda la familia completa. Sea como sea, pero salgamos ya. Se cumple al fin mi deseo, este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Tomando un poquito de sol hasta recién que se nubló. Ah, sí, se nubló, se nos está viendo la tormenta, pero bueno. Por solo una mirada. Pero se quedan firmes acá. En una playa junto al mar, que invitaba a soñar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. ¿De dónde sos? Rafaela, Santa Fe. ¿Cuánto hace que estás aquí? Desde el jueves. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café. Estalló el verano, estalló el verano, estalló el verano, estalló. Y no me puedo ir. Tema bicentenario del día. Bueno, usted lo sospechaba, las vacaciones de los argentinos. Las vacaciones de los... Este programa abre en vacaciones, así que plantea el tema del día. Todo el mundo hablando de que se acaba de ir o se volvió o qué sé yo. Las vacaciones de los argentinos. ¿Cuándo empezó la idea de vacaciones? ¿No? Esa es una pregunta que uno se hace. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, el verano con la pérdida del recato? ¡Ey! Me gustó esa. ¿La gente se zarpa en verano? ¿Es así? ¿Tira la chancleta? ¿Sí? ¿Es más decente la gente en invierno? Y sí, por lo menos está más tapada. Está más tapada, está más tapada, está más, ¿no más vestida en invierno? Puertas adentro, parece que en el verano se suelta todo. Andan y ahí se cae todo. Y se cae todo también. Nah, pero lo que pasa es que la fugacidad de esos 15 días que nos encontramos y tal vez no nos veamos nunca más, Eso ayuda a crear un clima. O sea que es un poquito como aquello de ojo que chocan los planetas, vamos. ¿Eh? Claro, es un poquito así. Tenemos. ¿Vos cuál es el componente principal de las vacaciones de Santiago Varela? En general de todo, no solamente mía. Lo único. ¿Para bueno, qué vamos de vacaciones? El lugar de las vacaciones más tradicionales y populares de la Argentina, sin ninguna duda, es la ciudad de Mar del Plata. Es como nuestra Copacabana, no sé, Río de Janeiro, acá donde hace un poquito más de frío. Pero ¿cómo era Mar del Plata antes de ser esa Mar del Plata que todos conocemos? Soy Elisa Pastoriza, historiadora, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y era una Mar del Plata de mucho menos personas, que comienza en el año 1886, más o menos, las fechas siempre son relativas, pero hay un hecho importante en ese año, que es que se inaugura la estación ferroviaria Mar del Plata, que es una extensión del ferrocarril del sur que llegaba hasta Maipú, y se produce esa extensión hasta Mar del Plata, entonces se considera la primera temporada esa. Dos años después es construido el Bristol Hotel, que es un gran hotel que todos los años se va a ir agrandando y va aumentando su capacidad, un hotel muy lujoso. Y en el año en enero de 1888 se hace su inauguración, que en realidad es poner en oferta Mar del Plata, ¿no? Es decir, una gran inauguración donde viene el vicepresidente de la Nación, Pellegrini, y donde hay, bueno, varios intereses y capitales que se han invertido para crear un balneario similar o semejante a los balnearios europeos y norteamericanos que bueno, que esa élite o algunos miembros de esa élite ya conocían. Claro, vos fíjate que para acostumbrar a la gente, ¿no es cierto?, a que se quedara en Mar del Plata en vez de pensar irse 3 meses a tirar manteca al techo a París o a los balnearios de Europa, hacen un hotel que estaba hecho a la usanza de los hoteles, grandes hoteles británicos. ¿Saben que el Hotel Bristol llegó a ocupar 2 manzanas, para darse una idea del tamaño que tenía, de la cantidad de prestaciones que hacía? Era impresionante, de verdad. Elisa Pastoriza sigue con esta historia interesante de cómo hasta en el turismo arrancamos mirando para afuera. Nos cuenta cómo sigue este proceso de cambio en Mar del Plata como ciudad turística ahora con los hoteles sindicales. Y eso, digamos, se fue modificando fines de la segunda década y en los años 20 y 30, donde se empezó a plantear que había que modificar esa índole social del balneario y empiezan a entrar nuevos sectores sociales. En los años 30, los conservadores van a modificar toda la franja balnearia. Es cuando se demuele esa primera foto de esa villa balnearia. Queda, digamos, demolida la Rambla Bristol, que también se la conoce como la Rambla Francesa, que había sido inaugurada en 1913. Y en el centro, digamos, de ese balneario, que es la Playa Bristol, se hace otra construcción, que es la actual Rambla, la Rambla Casino, hotel provincial diseñada por el arquitecto Bustillo. Y al mismo tiempo se construye el complejo de Playa Grande. Es decir, que ya esos cambios urbanos nos están hablando de modificaciones sociales de los visitantes. Digamos, este proceso de democratización es lo que va a consolidar el peronismo. Podríamos decir que desde mediados de los 60 en adelante empieza a difundirse y a extender la hotelería sindical. Por ejemplo, el gremio de la UOM, que es un gremio muy poderoso en esa época, compra el Royal, que había sido un hotel de élite, digamos, lo compra en 1965, participa Bandor de esa adquisición. Fue como un hito, ¿no?, de hotel sindical. Bueno, 1938 es un año clave también porque se pavimenta la Ruta 2, con lo cual la clase media, que empieza cada vez más a tener autos, llega con el auto y ya no necesita el tren a Mar del Plata, ¿no? Sí, Santiago, ¿ibas a decir algo? No, estaba pensando en lo que decía Jorge. De todas maneras, creo que el tren siguió siendo el elemento más importante para viajar a Mar del Plata en ese momento. Absolutamente. Y la Ruta 2, después de los 50, de los 60, que se transformó en la Ruta Trágica. Claro. Era una ruta terrible. Como me decía un gran director, muy original, decía, se llega a la ciudad feliz por la Ruta de la Muerte. Oh. Bueno. La Ruta 2, ¿eh? Le llamaban la Ruta de la Muerte. Que lo parió al escritor. No, el tema, a mí, ¿no? se me ocurre mirando esto y leyendo algunas, ¿qué es en definitiva la construcción de un lugar para veranear? Sino la construcción social de un imaginario al que uno llega y trata de acomodarse en los escasos tiempos, que puede ser de una semana, 15 días, un mes, o aquellas construcciones que se hacían como mucho más importantes, que eran 3 meses en los lugares de vacaciones con todo el traslado familiar hacia las casas asentadas. ¿Qué es sino la construcción de un otro que uno pretende que sea diferente? Digo, ¿no? Uno en las vacaciones, ustedes decían recién, uno puede ser otro. Se saca la ropa, se pone más flojo y hace cosas que no haría cuando está acá. Pero cuando te construyen el espacio para que seas ese otro, también están al mismo tiempo intentando que tengas una imagen determinada. Y digo, queríamos ser Europa, entonces se nos ocurría que los centros más importantes eran los que miraban al mar, porque había que parecerse a algún otro lugar. Sin embargo, realmente, las primeras vacaciones que se hacían en nuestro país tenía que ver con el traslado a las quintas internas de los lugares donde la gente vivía. Uh-huh. Digo, los cordobeses iban hacia el río, uh-huh, los mendocinos iban hacia las montañas, la gente iba hacia las chacras. Las primeras piletas de natación eran los enormes... ahora no me va a salir el nombre. Estos enormes... Tanques australianos. Tanques australianos. Estos enormes tanques australianos que en principio eran para solas de los hijos de la peonada. Hasta que se dieron cuenta que eso era como muy divertido y que podían entonces empezar a usar unos trajes de baño que te cubrían del cuello a la punta del pie, pero que también las niñas podían estar ahí. Era famosa la travesura de las niñas, uh-huh, y de los niños de sociedad de ir a jugar como Dios manda al río o a estos tanques australianos. Mar del Plata también fue entonces esa construcción de un imaginario para que seamos más lindos, más rubios y más bonitos. ¿Y sabes qué? Después llegaron los cabecitas y se sacaron la foto en el lobo marino. Porque Mar del Plata fue un cruce de clases sociales. Justamente el turismo de los sindicatos, después de los 60, como lo explicaba... 50. Es una decisión política, claro. Claro, totalmente. Ahí cruza la clase alta que estaba en la zona de la Playa Grande y que siguió estando... las clases medias que tenían los departamentos que construyeron a partir de los 60 y los sectores obreros que llegaban por los hoteles. Y le agrego algo, Chapadmalal. Absolutamente. O sea, sí, un claro, turismo para chicos, para familias, para grandes, para todo, estatal, directamente organizado por el Estado. Organizado de esa manera que además incluía en determinados momentos de su apogeo el llevar a chicos que tenían determinados problemas, podían ser asma o cualquier otra situación que decían que al borde del mar se iba a curar. Y entonces eran esos ojitos mirando por primera vez un mar y creyendo que además de ese lugar podía venir la salud. Señor, señora, estamos de vacaciones. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Santiago, baila el pericón con bombachita corta y ojotas. ¿Cómo es eso? ¿Qué tono de verano? Y sí, estamos de verano. ¿No estamos hablando de las vacaciones? Sí. Bueno, vamos a hablar de las vacaciones y vamos a aclarar que las vacaciones hoy son algo popular y masivo, pero que esto no fue siempre así. Esto fue así a partir de la década del 40, de los primeros gobiernos peronistas, donde la vacación se hizo, la posibilidad de ir a veranear con la familia y con los chicos, se hizo un derecho. Sobre el origen de las vacaciones, vale hacer una aclaración. En la generación del 80 y durante las primeras décadas del siglo XX, los que se tomaban vacaciones eran precisamente los que no laburaban. Que quede claro esto. En efecto, la familia de los terratenientes y los oligarcas, más garcas que Oli, a quien jamás se lo vio transpirando con un pico o una pala en la mano, eran los que salían a descansar mientras los laburantes yugaban 6 días a la semana y a nadie, sobre todo a los patrones, se les cruzaba por la cabeza que esa gente podía dejar de trabajar para salir de vacación. Eso no se le ocurría a nadie, ni mamado. En rigor de verdad, la moda de las vacaciones venía de la aristocracia europea. Ellos solían pasearse por las playas del Lido, la Costa Azul, los hoteles y casinos de Saint-Tropez y Monte Carlo. Aquí nuestra burguesía, que era experta en imitaciones, armaban los baúles y se tomaban el Conte Rosso del tango, ¿no es cierto? Subían la vaca a bordo para que no le faltara leche fresca y partían rumbo a las Europas con los bolsillos llenos de francos franceses en lo que sería un avance del DM2 de muchos años después. Uh-huh. Eran famosos los argentinos por el derroche que hacían en Europa. Les cuento un detalle de color. Como tenían guita y alma de jeque petrolero, porque esa era la combinación, muchos hacendados al llegar al puerto, sea Marsella o Nápoles, acostumbraban, para alegría de los pescadores locales, a tirar al mar la vajilla de plata que habían llevado y usado durante la travesía. Y la tiraban. ¡Qué bárbaro! La tiraban por la borda. O sea que además de tirar manteca de la pampa al techo, tiraban la plata de Potosí al mar. O sea, no le faltaba nada. Un tema de estudio interesante sería asociar esta tradición de derroche con ese fanatismo religioso que siempre han demostrado de evitar por todos los medios pagar impuestos. O sea, ¿cómo se conjugan esas... Uh-huh. esas ese desprendido, ese ser desprendido. Ese ser desprendido de tirar la vajilla de plata y no querer pagar impuestos. En nuestro verano austral, porque esto era en el verano de Europa... Uh-huh. En nuestro verano austral los tipos también se tomaban vacaciones, pero esta vez al interior del país. Más precisamente a las magníficas estancias que poseían en las Pampas Chatas. Allí arquitectos franceses utilizando materiales franceses, especialistas italianos y peones de albañiles argentinos construyeron magníficos palacetes que se mantuvieron durante décadas escondidos detrás de las avenidas de eucaliptos y cipreses diseñadas por Thays. Y que recién en los últimos 20 años han comenzado a aparecer, algunos, uh-huh. no todos, disfrazados de hoteles boutique. Creo que está de moda ahora el turismo agrario. Un ejemplo, de varios ejemplos de esto, un ejemplo, la estancia de Pedro Legario Luro, que en La Pampa compró varios miles de hectáreas conservando los bosques de caldenes originales y en el centro construyó un pequeño castillo, así le llaman hoy día, el Ajá. castillo. Con el solo objetivo, no de explotarlo como estancia, ya tenía otras el hombre, sino de tener un lugar, un coto en realidad, donde poder ir con sus amigos a cazar. Pero claro, tampoco era cuestión de invitar al marqués de Fuente Seca o al duque de Fuente Mojada a que cruzaran el Atlántico y vinieran al Cul du Mund, como era ese lugar de La Pampa, uh-huh. para cazar cuise o vizcacha, que era lo que había. Por eso don Luro no tuvo mejor idea que importar ciervos colorados de los Montes Cárpatos con el solo fin de que él y sus amigos pudieran volarle la cabeza durante el día y festejar con champán por la noche en el castillo. Nada, me encanta. Y aparte hicieron una plaga, cosa que todos los ambientalistas piensan que la mejor manera de tener un ciervo colorado es en feta y ahumado. Ajá. Entre los destinos locales fabulosos de la Belle Époque vale la pena mencionar, y hay de gente que lo debe conocer, oyente que lo deben conocer, el gran hotel de Sierra de la Ventana, cuyas ruinas aún se pueden ver en el medio de la sierra. A este hotel casino, inaugurado en 1911, se llegaba directamente mediante un ramal especial de ferrocarril hecho para ello. Uh-huh. Todos los materiales del fabuloso hotel eran importados, desde la venecita italiana hasta el mármol de Carrara para las escaleras, pasando por los artefactos sanitarios. Y de la vajilla, ni hablar. Mantelería de hilo bordado, porcelana Limoges, cristales de Bacará y además bodega con los mejores vinos franceses. Todo en un lugar absolutamente aislado, que era una cuestión sine qua non para que los ricos la pasaran bien lejos de la mirada de los pobres. Claro. O sea, si van a un lugar en el medio de la sierra, donde no los jodían. Sí, tiraban la vajilla del hotel, no. Ahí no la tiraban. Roca mismo lo describió como una maravilla del siglo. Uh-huh. Años después, por cuestiones políticas, cerraron el casino, llegó la guerra, el hotel entró en decadencia, hasta que en la década del 40, miren ustedes qué cosa rara, sirvió como cárcel, aparte de la marinería del Graf Spee. Pero esto es otra historia. ¡Qué lindo, Santiago! Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Y ahora las historias son las opiniones que nos cuentan los oyentes de Bicentenario. Hola, buenas tardes, habla Dolores de Castelar. Bueno, el comienzo de las vacaciones nosotros se lo debemos a Perón, que eran las obras, todo lo que había proyectado don Alfredo Palacios, y él las puso en ejecución. Así que yo tenía a mis hermanos que trabajaban en fábricas, ¿no es cierto?, y nunca tenían vacaciones y cobraban muy poquito y trabajaban muchísimo, de manera que nosotros fuimos felices cuando vino Perón, porque mis hermanos empezaron a tener sus vacaciones, su aguinaldo. Fuimos felices realmente, despacito, despacito pudimos comprar un lotecito, es decir, todo eso se lo debemos a Perón, digan lo que digan, fue el único que nos dio algo, y ahora Cristina que se está ocupando tanto. Les agradezco muchísimo, así que todas las vacaciones, todo eso se lo debemos a Perón, en la época que él vino. Muchísimas gracias, buenas tardes, me encanta el programa de ustedes. Hola, buenas tardes, Alperín, Varela, los felicito por el programa, es buenísimo, sigan así, aguante nacional, saludos a mi amiga Lucy que también los está escuchando, Norma de Tigre, felicidades. Tengo 65 años, empecé a ir a Mar del Plata cuando tenía unos 9, 10 años porque mi padre construyó allí un departamento. Íbamos en el coche de papá y el viaje duraba 8 a 10 horas y mi madre cocinaba un pollo para comerlo mientras viajábamos. Bueno, en esa época teníamos la posibilidad de veranear mucho tiempo. Mi infancia transcurrió entre Buenos Aires y Mar del Plata. Todo, la escuela primaria era, no, y más también, hasta el 70, hasta el 80 íbamos a Mar del Plata. Era mucho. Bueno, mi nombre es Teresa, vivo en Montserrat. Y yo quería decirles que ya varias veces siempre hablan que siempre miramos al exterior para formar nuestro país. Y yo quiero preguntarles algo, ¿dónde queríamos que miráramos? Si era, el mundo venía del exterior, si la gente que vivía en la Argentina era toda del exterior. Lo más lógico es mirar hacia sus mismos orígenes. Cariños de parte de Teresa. Hola, mi nombre es Adolfo de San Martín. Quería decir que quería felicitarlos por el programa en general y por el programa de ayer en particular. Creo que fue una falta de tiempo lo que hubo, y esto no es una crítica. Imposible hablar de la relación Argentina-Inglaterra y no nombrar a Scalabrini Ortiz, que nos enseñó cómo eran estos canallas. Creo que fue solo una falta de tiempo porque sé que Alperín pone el ojo por ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo soy Adolfo Mozo de San Martín y les mando un abrazo. Y sigan adelante pensando en los temas nacionales, que es lo único que nos puede salvar. Adolfo Scalabrini, para nosotros está asociado también, es cierto lo que vos decís, pero también a los ferrocarriles, que va a ser un tema que vamos a abordar, y ahí va a haber paño para hablar de Scalabrini. No solo por los ferrocarriles, por supuesto. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Pablo García Blanco, que los saluda a todos y felicita por la idea del programa y quiere hacerles una consulta. Dice Pablo, estoy tratando de llevar a cabo un pequeño corto documental sobre la frustrada construcción del monumento al descamisado en la década del 50, que se intentó llevar adelante en esa época. La reacción a esto fue muy fuerte y no se conocen muchos detalles al respecto, de modo que él nos pide también aportes sobre esto y también quiere entrevistarlos. En ese corte quiere entrevistar a Santiago, a Jorge y a Nora, así que nos deja un teléfono para que se contacte, bueno, la producción. Vamos, ¿verdad?, a concretar eso. Sin ¿cómo dudas? No. Muy bien. Hay una cosa que le aclaro a un oyente que decía que acá solo la gente que vivía solo venía del exterior. Habían 500.000 nativos, 500.000 aborígenes en el territorio que ocupó el virreinato. Como poco. 500.000, ¿eh? Como poco. Como poco. Había gente, no éramos todos de afuera los que vinimos, ¿eh? Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizaflor Langanuso, más renombrada como Catita, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Filippi Pone. Buenas tardes, Catita. Ay, mire lo que le traje hoy, Pepe. Resulta que un 12 de febrero, pero de 1817, el general San Martín ganó la batalla de Chacabuco. Fue un hecho muy importante para la carrera de San Martín y para la independencia chilena. ¿Lo qué? Más que chilena, Pepe. Si Chacabuco queda en la provincia de Buenos Aires. Pero fue en la cuesta de Chacabuco que queda en Chile. Claro, con lo que cuesta ganarse una batalla de esa. Además, enfrente estaban las tropas realistas. ¿Enfrente? ¿Eran vecinos y se pusieron a pelear? No, quiero decir que los realistas eran los que pelearon contra el ejército de San Martín. O sea que si los otros eran realistas, los de San Martín eran idealistas, ¿no? No exactamente, pero no está mal la acotación, Catita. Ay, es que hablar de estas cosas de la historia es para tener cultura, Pepe. Y para cultura, a nadie mejor que esta servidora. Ya veo. Lástima que por hoy no puedo seguir desparramando mi conocimiento, porque nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. La escena que voy a describirles podría ser parte de una película de Fellini si no hubiera sucedido en Buenos Aires. Ubíquense mentalmente en pleno centro de la ciudad, en el Bajo, en lo que se llama el barrio de Catalinas, que de barrio no tiene nada porque es un conjunto noventista de edificios de oficina. Vecinos, ¿no es cierto?, de la estación Retiro, la Torre de los Ingleses y el Sheraton. Bueno, de golpe sufrimos un imaginario cruce del tiempo. ¿Escucharon hablar de los cruces del tiempo? Cruce del tiempo. Que le pasó a no sé quién y de pronto viajó a otro momento. Estamos a esta hora en el verano de 1840 y en ese mismo lugar lo que hay es el paseo de la Alameda y las barrancas junto al río. Un hombre y una mujer, indiferentes el uno del otro, se protegen del sol que todo lo incendia a esta hora del mediodía, sumergidos en el río. El hombre lleva además un enorme paraguas de algodón, o sea que está adentro del río con un paraguas de algodón. Y la mujer, que se hundió hasta el cuello, ¿sabes qué hace? Saborea despacito y elegantemente su cigarro de hoja. La escena es maravillosa, 1840. Esta escena fue descrita por José Antonio Wilde en su libro testimonial Buenos Aires desde 70 años atrás, 1810-1880. Sin embargo, no se trata siquiera de una escena común en ese momento. Los porteños de entonces se lanzaban masivamente al río en la Alameda, pero en las últimas horas de la noche, como lo prescribía el recato católico. Era un clásico, bañarse de noche en el río. Fíjense cómo lo describe el escocés William McCann, siempre hablando de la década de 1840, en los días en que gobernaba Rosas. Dice, una tarde me paseaba por la Alameda. Al anochecer, advertí que la playa tomaba un aspecto fantástico. Era por las luces distintas emitidas por innúmeros faroles de que se sirven los bañistas. Aquí, un grupo familiar se desvestía para ponerse las ropas de baño. Más allá, otro grupo que salía del agua se ocupaba en buscar sus prendas de vestir entre las rocas o sobre la playa de arena. La superficie del agua se agitaba con aquella multitud de bañistas que ponían una gota de alegría. En todo se observaba, sin embargo, el mayor decoro. ¿Por qué le preocupaba el decoro a este hombre de 1840? Porque desde hacían décadas se escuchaban voces escandalizadas sobre lo que los hombres y mujeres hacían en el río. Fíjense, en 1809, por ejemplo, el virrey Cisneros se vio presionado a dictar un auto del buen gobierno en el que se señalaba que, echando de ver los excesos que se cometen en los baños públicos de las riberas del río, tan opuestos a la moral cristiana, mando que nadie entre en él a bañarse por los sitios que están a la vista de los paseos del Bajo, sino de noche, observando la más posible decencia, quietud y buen orden, sin apartarse de los límites prefijados a hombres y mujeres. Lo importante es que no se viera de noche. Y claro, que fuera mudito. Quien se apartara de estos límites prefijados a hombres y mujeres está sujeto a una pena de 6 pesos de multa. Eso lo cuenta Ricardo Siserquia en su Historia de la Vida Privada en la Argentina, donde agrega el testimonio de Vicente Quesada, que nos trae figuras realmente fantasmales. Fíjate, en las altas horas de la noche, en el verano, en chanclas y cubiertos con sábanas, descendían al río a refrescar sus cuerpos en aquel baño barato. Es como una imagen fantasmal. Absoluta. Las chanclas son las chancletas. Las chancletas y cubiertos con sábana. Vos te imaginás, sí. Decenas, 50 tipos y mujeres. Agrega, ese desfile nocturno era curioso y fantástico. Y como ya no había transeúntes porque había pasado la hora de la retreta y las tiendas habían cerrado y no había otra luz que la malísima lamparilla de aceite o una vela de sebo puesta en faroles largos y angostos, resultaba que el desfile tenderil hacia el baño se hacía en las sombras y en la más tranquila soledad, interrumpida solo por el canto de los serenos, guardianes nocturnos con sus faroles en las manos. Y para que nadie quedara lejos de la vigilancia cristiana, ¿saben cuándo empezaba la temporada de baños en Buenos Aires? El 8 de diciembre, Día de la Virgen. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Alcira Argumedo, yo soy socióloga, diputada nacional por el Proyecto Sur. Yo creo que los grandes fueron obviamente San Martín, Belgrano, Peñalosa y Felipe Varela, Alem, Irigoyen y Perón. Acá hay una densidad de pensamiento y de aportes muy, muy grandes que debiéramos recuperar. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. A ver, si yo te digo la salada y tenés 30 años... 35, ¿crees que es un lugar donde se compra ropa? Sí. Si yo te digo la salada y tenés de 50 para arriba, me va a encantar que en este momento lo vuelvan loco a Agustín y le empiecen a contar sus propias historias de la salada. Porque la salada era una alternativa cuando no había manera de... No estabas sindicalizado, no enganchabas en el turismo social, te habían quedado fuera o simplemente se habían pasado los 15 días y entonces el refresco era necesario también y entonces se iba a pasar el día. Sí, los fines de semana. ¿Qué era la salada? El Parque Balneario de la Salada. El Parque Balneario de la Salada ya por los años 50, 60, yo les voy a leer una reflexión o un relato de una persona que lo encontramos escrito, me parece maravilloso, su propia experiencia. Decía, allá por los años 50, 60, todos los balnearios, piletas, recreos u otra diversión que implicara arboleda y piletas era para el solaz esparcimiento gratuito de toda la familia. Perdón, solaz, esparcimiento gratuito. Palabras dificilísimas hoy en día. Nos refrescábamos por tarifas así absolutamente insólitas en aquellas piletas que estaban de moda y que ofrecían mucha comodidad para las familias. Había vestuarios, duchas limpias, parrillas, mesas y bancos a la sombra. En fin, el balneario gratuito por excelencia que yo recuerdo entonces era La Salada. Nosotros íbamos en el colectivo de la línea 32, que nos dejaba del lado de la pileta de Punta Mogotes. Para llegar al parque cruzábamos por un puente que pasa el ferrocarril, que era estrechito porque era una peatonal angosta. Entonces veías todas las familias con los bolsitos, con las milanesas, con los sándwiches de milanesa, con los bocaditos de acelga. La tortilla fría. El sándwich de tortilla fría. Reivindiquemos el sándwich de tortilla. ¿No iban también en bañadera a la salada? Había un servicio de bañadera. Del Congreso salían y iban hasta la salada. Bueno, ahora lo podrían hacer y bueno, con la bañadera llena de pincha. Hoy por hoy, por ejemplo, la salada está puesta hoy en ese lugar y entonces en el centro todavía tiene erguida la plataforma desde donde vigilaba el bañista a toda la gente que estaba en la pileta. Hoy ese trampolín, si se tiran, cae en un mar de pilcha, ropa. Guita. Bueno, este balneario entonces, tenía tiro al blanco, entretenimientos, tumbalatas. ¿Usted jugó al tumbalata? Pero ¿cómo no iba a jugar al tumbalata? Era un as. ¿En serio? ¿Era un as del tumbalata? Un as, con la pelotita tumbalata, de media. Y donde además se vendía una bebida que se llamaba el café Mazagrán. El café Mazagrán, que era una especie de café frío, helado, con limón, que se vendía y decían Mazagrán, Mazagrán, y todo el mundo iba a buscar estas cosas. Además había levante. Porque había una confitería. Cuando caía la noche, no te tenías por qué ir. Ah, parece ser. Para había una confitería donde las chicas y los chicos ensayaban métodos nuevos de seducción y también algunos pasitos de baile. Eso era la salada de aquel momento, eso era también el Ancla en Olivos, eso claro. Era el Punta Mogotes, hoy es Perú Beach, el Ancla que creo que hoy se llama Perú Beach y es un lugar de surf. Ajá. Pero bueno, a mí me interesan rescatar porque estas cuestiones, además había una cosa que era muy característica, pues se llamaba la salada. Las piletas eran de agua salada. Claro. Todo el mundo creía que nadaba, porque flotaban en esas piletas que además decían tenían propiedades curativas. Y un fondo en la pileta, asqueroso, porque era un barro concentrado, lleno de sal, al que entonces se trataba de evitar por unas unos escaleritas y la gente o se tiraba nadando y volvía enseguida claro. A la escalerita. La salada, aquel balneario de los pobres, aquel balneario de la gente, aquel balneario de la muchachada, porque gastaban poco y se divertían mucho. Hubo otro turismo, ¿sabes? Ah. Hoy estamos en el 2010 y ya hace rato arrancó un turismo. El turismo revolucionario. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Allá más o menos por la misma década en que el presidente Perón decía que hacer turismo en la Argentina era revolucionario, este hombre que nunca fue peronista, se le ocurre en una motoneta con su amigo recorrer un montón de las provincias de nuestro norte. Arrancan hacia allá y después, muchos años después, este hombre obviamente se transforma en el Che Guevara. Esa ruta se transforma en la ruta del Che. Esa ruta es el inicio de mucha gente de izquierda que entonces arranca por el mismo lugar para ver si tiene las mismas vivencias y puede encontrar las mismas claridades de muchas historias de la política argentina. Eso es el proto, digamos, la protominia, el primer lugar en donde aparece el turismo revolucionario. Porque después el turismo revolucionario se instala en serio. Existe el turismo revolucionario. Ajá. Tanto lo hacen argentinos yendo hacia, por ejemplo, Cuba. Esto arranca, mira, más concretamente tenemos acá una referencia que es las primeras brigadas del café que son tomadas, si bien van a colaborar con Cuba, como una suerte de turismo revolucionario. Ajá. Esto arranca en aquel momento hacia afuera. Tenemos hoy turismo revolucionario a Venezuela, a Bolivia. Se vende como tal en internet. Vos pones turismo revolucionario en internet y te aparece. Es más, aparece una cosa rarísima. Turismo revolucionario para la tercera edad. Yo creo que deben ser los que los padres no los dejaron ir a hacer la ruta del Che y la están agarrando. Es el tren del regreso, ¿viste? Antes de que no fuera. Turismo revolucionario que tiene que ver, en todo caso, con una versión bastante berreta que pudimos sufrir acá en la Argentina cuando hará unos 2 o 3 años atrás venían europeos a hacer el turismo por el piquete. Venían, se instalaban 2 o 3 días en los piquetes, después los llevaban 2 o 3 días a las villas y se iban como conociendo el sumum de lo que era la identidad argentina. Una complicación este turismo revolucionario. Sin embargo, en el sur hay un museo en el lugar en donde donde pernoctaron en aquel momento, donde pernoctó el Che Guevara con su amigo en la motoneta, y desde ese lugar ellos también están diciendo a los extranjeros que vengan a hacer el turismo revolucionario. En definitiva, ese turismo lo que tuvo que ver fue con una enorme apertura de la mirada nuestra hacia nuestras provincias, hacia esos lugares ricos que nos han alimentado y del cual muchos, muchísimos de nosotros venimos. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Hola Alperín, buenas tardes, como siempre acá al pie del programa, como quien dice, escuchándolo, y qué satisfacción escucharlo con el tema de hoy. Son unos capos. Aparte, qué tema tan importante, las vacaciones. Los pobres no sabían ni qué quería decir, los pobres. Los obreros, los laburantes no sabían lo que quería decir. En verdad, ¿sabés qué pienso? Que las vacaciones nacieron con todos estos garcas, como dice Santiago, tratando de esconderse del bienestar excesivo a costilla de los pobres. Creo que debe haber nacido así en general para ellos y para nosotros. gracias a los que pensaron, a los peronistas que pensaron que merecíamos vacacionar. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Mis viejos vinieron en el año 52, que es el mismo año que yo después nací. Eran españoles y la verdad que, claro, ya agarraron la parte de decadencia del peronismo. Y bueno, a mi viejo le daban vacaciones, era obrero, fue obrero toda su vida, pero no les daba para llevarnos de vacaciones. Así que eso lo pasábamos en Buenos Aires y tal cual, a la Salada, sino un poquito después creo que las piletas de Núñez, en parte de la, un poquito antes de la adolescencia, preadolescencia, me iba con mi prima al Ancla, todo lo que están por ahí nombrando. Y después, cuando yo empecé la secundaria, tenía una compañera, bueno, que era hija única, y los papás estaban más o menos bien, y nos llevaban a dos amigas, a dos compañeras, apuntado a un bote. Así que yo recién conocí Mar del Plata en primero o segundo año, creo, de la secundaria, primer año me parece. Y pasábamos los dos meses, nos llevaban enero y febrero, así que veníamos como... Hola chicos, soy Tati. Bueno, espero que entre el mensaje. Ayer no entró porque llamé muy tarde. Además es estupendo la cantidad de llamadas que tienen. No, recordando justamente un cuento de Galeano a raíz de los pibes estos que ustedes comentaban que nunca habían visto el mar. Hay un cuento divino que dice que el padre lo lleva a su hijo que nunca había visto el mar y cuando llega, el pibe se queda así extasiado y le dice, papá, papá, ayúdame a mirar. ¿No es maravilloso? Bueno, ídolo y genio Galeano. Hola, desde acá del barrio Villa Pueyrredón, Cristina. Varela, para el Bicentenario, para todos, buenas tardes. Varela, Varela, Varela, te tengo que felicitar. Me quedo con la boca abierta, te digo, sinceramente. Ese poder de síntesis que tenés. Ese poder de síntesis que tenés para abordar un espacio cronológicamente tan grande. Y además los detalles. Mira, es impresionante el poder de síntesis que tenés. Bueno, lo de ayer con los ingleses, o sea, la influencia inglesa o por donde sea que perforen los ingleses, fue increíble. A mí me faltaría, yo no tengo ese don, ese poder de síntesis, para mí eso es prácticamente un don. Es un poco grande, pero sinceramente para mí sí, porque no lo tengo, no lo podría tener. Así que bueno, perfecto lo de ayer. Sí, hola Jorge, muy bueno el programa, muy lindo. La señora que dijo que solamente mirábamos para Europa, acá algunos de nuestros próceres pensaban traer un francés para ser los reyes de estas tierras, enfrentándolo con España. Es que sabía que desde 1776 había un país independiente nuevo en América del Norte y que había elegido la forma de república era José Artigas. Pero claro, la burguesía de Buenos Aires lo combatió, lo persiguió como si fuera un salvaje. Y Artigas era un tipo que había integrado a los indios, a los negros, que hizo una reforma agraria en 1815 que sigue siendo moderna hoy en día. Pero bueno, nuestros próceres porteños negociaron con los ingleses y los portugueses y nació la banda oriental separada de nosotros. Es para pensar, ¿no es cierto? Bueno, este es un aviso para todo el equipo. Están hablando de la Salada. Yo he ido mucho tiempo a la Salada, pero también he ido y desde muy chica a las piletas de Marimón, que quedan allá en José León Suárez. Unas piletas espectaculares que íbamos toda la gente que vivíamos en Ballester y en San Martín. Los felicito por todo lo que están haciendo, por todos los recuerdos tan lindos. Un beso muy grande. Sí, las piletas de Marimón, José León Suárez era el lugar, Los que vivíamos en Malaver, en Villa Ballester, en distintos lugares cercanos a San Martín, al partido de San Martín, íbamos a las piletas de Marimón. Claro, esas no las conocí. Eso es. Siempre eso ya es otra historia. Eso es historia. Graciela. Nos escribe Carolina, nos está escribiendo desde un lugar muy especial. Ella nos escribe exactamente, trabaja en el Visiting Doctoral Student de la University of British Columbia, en Canadá. Epa, epa, quiero felicitarlos por el programa. Dice, decirles que los acompaño todos los días por internet. Les agradezco porque no solamente me ayudan a aprender un poco más sobre nuestra verdadera historia, sino que también me hacen ver muchos episodios desde otro punto de vista y con bastante humor. Un abrazo desde Canadá, Carolina Miño. Qué bueno. Gracias. Muy bien, Carolina. Estamos en todos lados con el Bicentenario. Epa. ¿Qué le parece? Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Otro costadito de las vacaciones es los cambios en las formas de las vacaciones, que tienen que ver con lo que pasó en las últimas décadas. La gente achica los tiempos de vacaciones. ¿Te acordás? Esa oyente hace un ratito decía, 2 meses pasábamos en Mar del Plata, sí. Era muy común. Bueno, ¿eh? Sí, era común, había cómo y con no, qué. Y en el que tenía dinero era de esa manera, y los que no lo tenían tanto, el tema era que volvías al lugar de donde eran tus papás. O sea, era el 24 y el 25 irse, claro, a las provincias a pasar las fiestas, y por ahí era quedarte largas temporadas con los abuelos, claro, en alguna de las provincias de las que cada uno de nosotros proveníamos. Y eso significaba ese otro tipo de turismo, el que era habitual para los primos o para la gente que vivía ahí, y para los que iban de Buenos Aires no. Entonces era descubrir Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, el Chaco con el Impenetrable, esas cosas que llenaban los ojos y las cabezas, y esos trenes con esas despedidas de todas las familias abajo, y donde sabías que había que llevar los regalos para allá, pero que te volvías llena de buñuelos y de... Sí, y de jamones y salamín en grasa, escúchame. Y en Mar del Plata, completando, era las viudas del verano. Los maridos llevaban a la familia, se volvían a su lugar, que era Buenos Aires, o las provincias, según de dónde venían, dejaban la familia 2 meses y las mujeres estaban solas, sin marido, salvo... Ay, sí, y de tristes, mirá, no las me viudas hagas alegres eran la viuda alegre. Pero vos no sabés qué triste que estaban. Le daban a la canasta. Sí, claro. Se abrazaban al amor. A los lobos marinos se abrazaban. Se arreglaban muy bien, muy bien. Y los maridos también se arreglaban muy bien acá. Y pero también. Esa es otra historia. Es otra historia, pero sí les digo que lo que predomina ahora es más la vacación más corta. Los 10 días, los 15 días... Ya es muy poco común que la gente se vaya 3 meses a un lugar de vacaciones. La vacación corta que fragmenta y que después se repite otros 10 días, otras semanas. Inclusive se está dando otro fenómeno con el adelantamiento del comienzo de las clases, que es que todo el mundo se va en enero. Sí. Inclusive los psicoanalistas, que se iban siempre en febrero, ahora los pacientes se van en enero, y si ellos se van en febrero, 2 meses no cobran. Entonces se están dando cuenta que se tienen que ir en enero junto con los pacientes. Es cierto, que dejen claro, que no nos dejen solos. Que no nos dejen, que no nos dejen más solos. Igual a mí no me toré, Alperín. Me llega a dar 3 meses de vacaciones, ¿sabes? Yo me voy. Yo no aguanto 3 meses de vacaciones. Depende me cómo. Me pongo nervioso. Bueno, es que la diferencia está si uno se queda quietecito. Claro. O si viaja. Sí, pero entre estar nervioso mirando el mar y estar nervioso con 43 grados de térmica acá, no, yo me sí, quedo. Sí, tiene razón. Me convencieron. Bueno. 3 meses de vacaciones para todos. Y mientras tanto, sábado y domingo para todo el mundo, Los despedimos hasta el lunes a las 2 de la tarde. ¿Ya se acabó? Sí, ya se terminó. Recién nos sentamos, sí, a hacer el programa. Sí, pum, se voló. Bueno, el lunes a las 2 de la tarde, aquí el equipo de Bicentenario. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Que les pasen. Adiós.